9 y 13 Latino América, empezando la hora latina. Y qué temazo. La verdad, qué temazo. Una canción que habla de la política, la sociedad y todas las cosas latinoamericanas. Y es por eso que estamos aquí. Pero bueno, me debería presentar. Para ustedes que no me conocen, yo soy Kylan Steelwood. Ustedes están escuchando A La Hora Latina en la Radio Almaína en el 88.5 de la FM y en radioalmaina.org. Y hoy es un día especial porque más que nada es mi último día. Esto es mi último programa. El programa número 10 y el último. Y es por eso que hemos empezado con la canción con la que yo empecé mi primer programa de la hora latina, que es Latinoamérica. Además de esto, es un día especial porque tengo una invitada aquí conmigo, una fanática de la música latina y que ha viajado de Inglaterra para compartir esta pasión. Entonces le voy a presentar. Se llama Lili. Lili, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué estás aquí? Explícame un poquito. Pues he estudiado español hace 7 años y es una buena oportunidad para aprender el idioma más. Vale, perfecto. ¿Y dónde empezó tu pasión para la música latina? Porque es un poco raro ser una persona inglesa y tener una pasión para la música latinoamericana, ¿no? A causa del tú. Ah, gracias. ¿Y de qué tipo de la música sueles escuchar? No sé, me gusta Karol G. Sí. Y J Balvin y otras canciones como esos. Vale, o sea, el reggaetón entonces. Sí. La mayoría. Pues hoy te voy a presentar un poquito la música distinta, digamos. Porque vamos a escuchar a muchos géneros de la música. Entonces empezamos con Latinoamérica, con por Calle 13. ¿Qué pensaste de esta canción? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado la canción? Sí. ¿Sí? ¿Escucharías más canciones como esta? ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Vale. Perfecto, pues vamos a seguir y vamos a cambiar el género y vamos a escuchar a una bachata que es de un grupo que se llama Aventura. El líder de que es Romeo Santos, un dominicano. Y un grupo dominicano, Aventura, es el mejor grupo de la bachata, en la historia de la bachata. Y la canción a que me gustaría escuchar es Obsesión, que también puse en mi primer programa. ¿Liz sabe mucho de la bachata o no? No. No mucho. Pues a ver, a escucharla y a ver lo que piensa de esta canción, porque a mí me encanta. Entonces, esto es la segunda canción en la hora latina. Aventura, Yuri Santos. Una bachatita. Hello. Solo escucha. Solo escucha. Esto es Obsesión, disfruten. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, en loco voy a parar. El insomnio es mi castigo. Será mi alivio y hasta que no seas mía no viviré en paz. He conocido un novio pequeño y no buen mozo y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia porque él no es competencia, por eso no hay motivos para yo respetarlo. No. la solución. Yo sé que le gustaba y le di una mirada. Con par de palabritas tu número me dio. Del celular llamaba y tú no contestabas. Luego te puse un beeper y no había conexión. Mi única esperanza es que oiga mis palabras. No puedo, tengo novio. No me enganches, por favor. Necesita para el psiquiatra, a ver si me ayudaba. Pues ya no tengo amigos por solo hablar de ti. Lo que quiero es hablarte para intentar besarte. Será posible que con obsesión no pueda morir. Y quizás pienses que soy tonto, bribón y también loco. Pero es que en el amor soy muy original. Me enamoro como otros, conquisto a mi modo. Amar es mi talento, te voy a enamorar. Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto. Con lujo de detalles, escucha mi versión. Pura crema y chocolate, juntarte y devorarte. Llevarte a otro mundo en tu mente, corazón. Ven, vive una aventura, hagamos mil locuras. Voy a hacerte caricias que no se han inventado. Let me find. No es amor, no es amor. Es una obsesión. No es amor, no es amor. Aventura, obsesión, una bachata, la segunda canción del programa de La Hora Latina. Un temazo, a mí me encanta, la verdad me encanta. Una canción que me pone a bailar, no sé por qué. Es que bailar la bachata es una sensación que te encanta. Sin embargo, he estado hablando con mi invitada aquí y me ha dicho que no le gusta la canción. No, no me gusta mucho. Explícame por qué. Porque, pues, creo que es muy diferente que el tipo de música que escucho normalmente. Pero creo que sí, sería mejor si cambiara más a lo largo de la canción. Vale, o sea, es un poco repetitiva, sí. ¿Tú crees? Pero esta es la bachata. La bachata es uno de los géneros más famosos del mundo hispánico. Sí, pero no me gusta. ¿No te gusta? Por los gustos, los colores. Como digamos en la industria. Fue un fracaso entonces, culpa mía. Que he invitado a mi amiga aquí y no le gustan las canciones que pongo. ¿Tú qué quieres que ponga yo entonces, Lil? ¿Qué canción quieres que ponga? ¿Qué canciones te gusta a ti? ¿Qué canción? Sí. No te la voy a poner, pero bueno. Por interés. ¿Canciones de Karol G? Una fanática de Karol G. Sí. Pues tendrás que esperar un poquito más porque la próxima canción que tengo no es de Karol G. No seas tan impaciente, por favor. La próxima canción que tengo no, ni es en el idioma español. Es una canción brasileña que salió en 2014. Y es una samba. O un zumba. ¿Te gusta mi acento portugués? No sé lo que es. Y esta canción a mí me flipa, la verdad. Es que te da tantas vibras de verano. Es otra canción que puse en mi primer programa. Y me ha gustado tanto que quiero ponerlo otra vez. Así que esto es Bellini y Samba do Brasil. Escúchalo bien porque a mí... Uf. Es que te da unas ganas de bailar, de estar en la playa, la verdad. Yo voy para la playa mañana, nosotros vamos para la playa mañana. Entonces, báilala, disfrútenla. Esto es Bellini y Samba do Brasil. Levanta a mão crua e deixa o pé arrastar. Mãozinha na cintura, quero ver você dançar. Todo mundo vai cantando, o coração acelerando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar. A vida vai brilhar quando o monte conquistar. Tô no samba do Brasil. Galera, vamos pirar. Vamos curtindo essa onda. Ninguém pode negar. Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar. A vida vai brilhar quando o monte conquistar. Tô no samba do Brasil. É tropical. Fenomenal, sensacional, mundial y tropical samba do Brasil por Bellini en la Hora Latina. Un temazo que me da unas vibras, unas ganas de bailar. Uf, que estoy muriendo de ganas, la verdad. Me muero, ¿oíste? Y también yo creo que siempre está bien poner canciones de Brasil, porque cuando pensamos en la música latinoamericana, no solemos pensar en Brasil, en la música del idioma brasileño. Sin embargo, esta canción fuera por la Copa del Mundo, la Copa Mundial en 2014. Y los Euros empiezan en, yo creo, una semana, 10 días. La selección de España, ya se lo han dicho. A ver, a mí no me gusta mucho. La de Inglaterra salió ayer. Pero esta canción que acabo de poner es que me da... Sí, me acuerdo del fútbol, del verano, de las buenas vibras. ¿Te ha gustado, Lil? ¿Por fin te ha gustado una de mis canciones que yo he elegido? Sí, me encanta. Que es una clásica. ¿Una clásica, tú crees? Sí, me recuerda al verano. ¿Sí? También, sí. O sea, ¿tú habías escuchado a esta canción antes? Sí, sí, sí. Sí, muchas veces. ¿Y una samba? ¿Te gusta la samba entonces? Sí, yo creo. ¿Sí? ¿Mejor que la bachata? Sí, mucho. Hombre, faltando tanto respeto a Romeo Santos, el pobre. Y yo creo que también te va a gustar la próxima canción que quiero poner. Es una salsa tropical, muy tropical, que da muchas más ganas de verano. Creo que tú sabes la canción, supongo que mucha gente lo ha escuchado. Es de Gente de Zona y Marc Anthony. Se llama La Gozadera. La puse en mi cuarto programa. Y es que estoy flipando, es que es una canción que me encanta. ¿Has escuchado antes a canciones de Gente de Zona, Lil? Sí. ¿Has escuchado a canciones de Gente de Zona antes? Creo, sí. Sí, yo creo que sí. Con Becky G, Muchacha, ah, esa. Ah, sí. Y esto. Pues esto es, hablando de clásicos, que tú dijiste que Sábado Brasil es un clásico. Esto sí es un clásico y tiene como más de billones de visualizaciones en YouTube. Así que lo vamos a poner y es que... Escucha, empieza con el vídeo que a mí me gusta porque da como la vibra de Cuba. Creo que grababan en Cuba. Escucha todos los coches y todo esto que te da una vibra latinoamericana. Luego aparece Gente de Zona y Marc Anthony y se ponen a cantar y a bailar y la gente se pone feliz. Porque esto demuestra el poder que tiene la música, creo yo. Están todos enfadados. Y a mí me encanta. Es una de mis canciones favoritas de... Yo no sé cuándo salió. Escúchalo. Puerto Rico me lo regaló. ¡Ay! Gente de Zona. Entonces este es Gente de Zona, Marc Anthony y La Gozadera. Saca tu bandera. Gente de Zona. Estoy loco por esta canción, la verdad. Gente de Zona, Marc Anthony y La Gozadera. Una canción que te... ay, que te da tanta alegría, la verdad. A mí me encanta. Me encanta, papi. Y una canción que celebra mucho la cultura de Latinoamérica. No sé si han escuchado bien las palabras, pero bueno, dice casi todos los países latinoamericanos. Dice Nicaragua, Honduras, Puerto Rico, todo esto. Y eso me gusta mucho porque enseña que hay que ser orgulloso de donde viene. Y en este, bueno, esta canción de ser latino. Y es por eso que estamos aquí, para celebrar toda la cultura latinoamericana. Lil, ¿te ha gustado? Sí, muchísimo. Otra vez, una excelente canción. Sí. Una canción increíble. ¿Y te daba ganas de bailar? Sí, similar al anterior. Sí. Sí. Quiero bailar muchísimo. ¿Quieres bailar? ¿Y a ti te gusta bailar la música latina, Leo? ¿En general? Sí, perreando en el club. Un buen perreo, un perreíto. Pues yo creo que la próxima canción que voy a poner te va a gustar mucho. Y también si te gusta perrear y si te gusta ser una mujer independiente, una mujer fuerte, que no hace falta un jefe porque tú eres la bichota. Y la próxima canción es de Karol G. Entonces, Lil, ya que tú eres la fanática número uno del mundo de Karol G, cuéntame un poquito de ella, por qué te gusta tanto y todo esto. Y de esta canción también. Sí, es mi favorito. Me gusta cómo reclama su sexualidad a través de su música. Y es muy... ¿cómo se dice? Like, refreshing. Sí, refrescante. Sí, sí, sí. Sí, y poderoso también. Y a la gente que dice... Por eso dijiste que reclama la sexualidad. Pero a la gente que dice... Pero yo no sé, porque yo le veo moviendo el culo y todo esto. Y yo no lo veo como una cosa feminista. ¿Tú estás de acuerdo con esta gente o qué dices a esta gente? Que está reclamando su cuerpo y su sexualidad por ser un objeto sexual, ¿o qué? No sé, es muy importante reclamar y reconocer su sexualidad y su poder. Sí, la verdad. Entonces, fuerza a todas las mujeres lindas, todas las diosas del mundo hispánico y de España, de Inglaterra, de donde sea, porque ustedes son diosas, ustedes son reinas, ustedes son bichotas. Entonces la próxima canción es Karol G y Bichota. Disfruten. Salgo así, Carla, le pido a tope, porque puede ser que con el culo no te tope. Me siento bichota sin salir del bloque. No me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete. Nos dimos un par de botellas y ahora estamos al carete. Yo también tengo una jipeta, la tengo fulete con Tommy Shari. Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube para la story. Y adivina quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari, todas las baby quieren party. Un comentario fuera de lugar y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah, yeah. Salgo así, Carla, le pido a tope, porque puede ser que con el culo me te tope. Me siento bichota sin salir del bloque. No me quieren partir, no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Perreando duro, le gusta mi culo. Hace tiempo te estoy esperando. No sé tú, pero yo aquí pensando. No sé nada pa' lo que te roncando. Tú pa' darme la de que en el estar es veloz. Pero se rumora por aquí eres precoz. Por más que me tire, no cojo lucha. La que me fronteó de aquí no se escucha.

amiga se veio pra ficar. Já que voltou, é hora do show. Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer de sorte. Não quero saber se veio pra ficar. Já que voltou, é hora do show. Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa. Chaguinho, filo onda, un buen pagode en la hora latina. Una canción que me flipa. Es que, no sé, es que Chaguinho tiene algo. La verdad, este hombre tiene algo. Y el pagode a mí me encanta, un género tan fresco, tan nuevo, tan moderno, que me encanta mucho. Pero lo que pienso yo no importa. Lo que importa es lo que piensa mi invitada aquí, que nunca había escuchado a ninguna canción, ni sabía lo que era el género de pagode antes de venir aquí. Ahora has escuchado a una canción, Lil, de pagode. ¿Y qué piensas? No sé si me gusta o no. Es muy similar al primero. Así que creo que estoy aprendiendo que prefiero las canciones menos lentas. O sea, vale. Sí. O sea, más rápida. Te gusta un poco más jaleo, un poco más, tú sabes, un poco más de chispa. Un buen perreo. Tú no quieres estar tranquila. A mí me gustan las canciones lentitas, las canciones. Me gusta mucho. Sí, pero estoy de acuerdo. Es muy moderno y muy diferente al otros géneros de música latina. Muy bien. ¿Y las canciones en portugués te gustan? O sea, si esto fuera en español, quizás sería diferente, ¿tú crees? No. Sí, no. No, da igual. Pues a mí me encanta un pagodito. Un pagodinho sería. En Brasil. En 10 programas y mi acento portugués, bueno, brasileño, no ha mejorado ni de coña. No ha mejorado nada. Una vergüenza. Pues la siguiente canción que voy a poner es una canción que seguramente todos ustedes lo han escuchado. Y si han estado escuchando al programa estos últimas 10 semanas, van a saber la canción. También es la canción, bueno, se dice la mejor canción de la salsa tropical de la historia del mundo. Del cantante, del artista más famosa, más popular de la salsa tropical de la historia del mundo. Así que Lil, si no te gusta esta canción, no te gusta la música latina. Yo creo que te va a gustar y a mí me encanta, la verdad, porque te da una alegría, buenas vibras y todo esto. Y ahora mismo estamos en junio ya, ha empezado el verano. Vivir mi vida, la la la la. Marc Anthony, en la hora latina. Esto es vivir mi vida. entender el destino. Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. La, la, la. ¡Opa! Vivir, vivir. La, la, la, la, la. Voy a reír, voy a gozar. Vivir, vivir. La, la, la, la, la. ¡Mi gente! Gente, la vida es una. ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Voy a reír, voy a gozar. Me quedo sin palabras, hombre, es que no. ¡Ay, que esta canción me encanta! ¡Uah! Marc Anthony, Vivir mi vida. La mejor canción de la salsa tropical de la historia del mundo. Y con razón. Y con razón. Yo tenía piel de gallina, hombre. La verdad, te lo digo fuera de broma. Lil, yo te vi bailando un poquito. Entonces, yo creo que te ha gustado. Pues, viste mi cara cuando te pusiste sí. Esta canción. Y te gustó. ¿Y por qué te ha gustado? Explícame un poquito. ¿Por qué te gustó? Pues es un clásico y me recuerda a la escuela porque mi profesor de español ponía esta canción cada día antes del clase. Sí, para darte unas ganas de aprender español, supongo. Sí, bailamos y... ¡Oh! Hombre, yo estoy celoso. Yo quiero estar en estas clases de español. En mis clases no bailamos. No bailamos nunca. Yo estaba ahí estudiando. Y cuando quería poner una canción de reggaetón, me dijo, no, no puede. Pero bueno, así es la vida. ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Hay que gozar. Perfecto. Pues vamos a seguir. Y vamos a escuchar a otra canción que a mí me encanta. Y es otro clásico. Que yo hoy pongo los clásicos. Pongo las canciones a las que quiere escuchar la gente. Porque es mi último programa y la verdad hay que gozarla, hay que disfrutarla. ¿Lo estás pasando bien, Lee? ¿Estás pasándolo bien? Sí. ¿Sí? ¿Te gustan mis selecciones de música? Absolutamente. ¿Sí? Vale, pues hemos mejorado de la bachata entonces. Estaba preocupado. Pero no hay nada que no pueda solucionar un poquito de Marc Anthony y una salsa tropical. Y ahora vamos a poner otro clásico. Que es de Ricky Martin, Maluma y Vente Pa' Acá. Que también voy a estar bailando. Hasta luego. Descalzos sin estrés. Dime si hay otro lugar para secarnos lo mojado. Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere eso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Ricky Martin, Maluma y vente pa' acá en la hora latina. ¿Te gustó? Sí, no, no he escuchado antes. Pero me recuerdo de una canción en inglés, pero no. Bueno, pues seguro que la canción inglesa ha copiado a esta canción. Sí. Porque no hay otro género mejor del mundo. Bueno, género digo, tipo de música, que la música latinoamericana. Vente para acá, un clásico, otro clásico de Ricky Martin. Y también un cantante que ha ayudado a que la música latina supere las fronteras. Digo que, por ejemplo, tu madre, o sea, sabría quién es Ricky Martin, supongo, ¿no? Sí. Sí, todo el mundo le conoce. Un puertorriqueño que ha ayudado mucho al género y al tipo, a la música latina. La próxima canción es de otro cantante brasileño. Y es otro clásico. Es que yo no puedo parar de poner clásico. Porque estoy... No, este es broma. Pero a mí me encantan todas las canciones que pongo. Claro que a mí me encantan. Esto salió creo que en 2011. Y era como la canción más escuchada de este año. Incluso había un concierto y salió Neymar, el futbolista, para cantar en esta canción. O sea, todo el mundo sabe esta canción. Es de Michel Tego y se llama Ahí sí te pego. A ver lo que piensas. Nossa, assim você me mata. Outra canção de verano. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Disfrútenla. Delícia. Que ha venido junio. Assim você. Pásenlo bien. Ai, se eu te pego. Y nos vemos después. Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Deba! Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Michel Teló. Ai, se eu te pego. Assim você me mata. En la hora latina, nuestra penúltima canción. Nuestra penúltima canción de siempre. Del programa y del siempre. Qué triste, la verdad. Entonces, hemos llegado al final del programa y hemos llegado al final de nuestra, de esta época. Entonces, es hora de despedir a Lil. Lil, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. No, a usted. Espero que lo haya pasado bien. Sí. Vale, pues perfecto. Y quizás has aprendido un poquito más, pero no más bachata. Ha sido un placer, Lil. Hasta luego. Hasta luego. Y hasta luego a ustedes. Que la verdad, estas 10 semanas han sido increíbles. Entonces, muchas gracias por haberme aguantado. Muchas gracias por haber participado en esta hora. Muchas gracias por haber elegido pasar esta hora de tu día aquí conmigo cada semana. Y para la última vez, voy a poner una canción que se llama Adiós Amor, porque la radio es mi amor y ahora lo estoy despidiendo. Bueno, me estoy despidiendo. Entonces, para la última vez, yo he sido Kylan Steelwood. Esto ha sido La Hora Latina y no es un adiós, es un hasta luego. Gocen la vida, pásenlo bien. Y nos vemos en otra vida. Ha sido un placer como siempre. Ahora me voy. Adiós, amor. Miro tus ojos y no eres feliz. Y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así. Si no me amas, es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal.